No, ya, ya, sí. Ahorita. Bueno, John Muñoz, buenos días, gracias por aceptar la entrevista. John, contanos cómo llegaste al barrio y cuándo fue que llegaste. Yo llegué al barrio hace 30 años, un poquito más de 30 años, 31 años, en el 1988. Uh-huh. Venía al barrio. Fue una situación muy particular, y es que yo pasaba siempre del barrio donde vivía, yo vivía en Castilla, y pasaba siempre haciendo ejercicio hacia el estadio. Entonces pasaba por dos lugares, uno por lo que era la autopista norte y el otro era el Cerro del Volador, cuando el Cerro del Volador era un camino para ir al estadio Atanasio Girardot. Entonces caminaba por esos dos lugares, y cuando pasaba de Castilla al estadio, entonces pasaba por Carlos E. Y siempre me llamaba mucho la atención el barrio por el tipo de estructura que tenía desde el punto de vista de vivienda, y sobre todo por la parte verde. Uh-huh. Y porque pues, me permitía, y sobre todo cuando venía caminando, pasar por la parte fresca de la ubicación entre el camino de Castilla hacia el estadio. ¿Vos qué profesión tenés? Soy sociólogo. Ya. ¿Te acordás, o ya estaba construido el puente de la 65 o te tocó el 50? Me tocó. ¿Y cómo era ese paso? No, era por la 65 anterior. Pues. Eso, no había 65, ¿cierto? Uh-huh. Y había un puente que llamaba el puente El Mico. Ya, es un puente que quedaba, perdón, correo. Era un puente donde no había punto cero. Uh-huh. Entonces era un cruce de la autopista hacia los barrios de la noroccidental. Uh-huh. Y muy con una alta accidentalidad. Sí, inclusive yo recuerdo que ahí en Coca-Cola. Ahí en Coca-Cola, cierto. Uh-huh. Entonces solamente estaba una casita donde estaba la estación de policía. Uh-huh. Inclusive la entrada de la Nacional era por ahí. Uh-huh. Cierto, se entraba por ahí en la Nacional. Y Coca-Cola todavía, apenas había una pequeña instalación, pero era una manga. No estaba la 65, y la conexión con el Cerro del Volador y la universidad era directa. Entonces sí. No había ninguna. Pero entonces tenías que entrar a la Nacional, pues, o la Nacional no tenía su reja. Eso, no tenía. La Nacional tenía una reja, pero era una reja, pues no como la que está ahorita, ¿cierto? Sino que era un camino. Sí. Entonces uno entraba, uno pasaba un camino, tranquilo, ¿cierto? Y ya caía al otro lado de la Iguana. Ya. ¿Y el puente sobre la Iguana? No estaba. No estaba, pero entonces ¿cómo pasabas? Ah, por el lado hacia de la autopista. De la autopista. Pero entonces hacia el lado del cerro no pasabas. No, entonces para... Ni por la 70 tampoco. No, entonces que había un camino en el cerro, uh-huh, ¿cierto? En el cerro, y no había ningún tipo de construcción en el cerro, sí, sino un camino. Entonces uno pasaba por un camino y caía a lo que hoy es la 70, pero sí, no era la 70, sino que eso eran unas mangas. Pero si había un puentecito ahí, ese no era, sí, el antiguo, sí, puente Anaya, pues había un puentecito. Ajá, sí, el camino, claro, pues sí. Sí. Ahí sí había un puente. Ahí sí había un puente que era el que pasaba uno la de la Iguana. Ajá. Y pasaba al estadio. Ya, pero era la altura de la 70, en la 65, nada, ahí ya no. Eso no existía. Cuando estaba más menos crecidita, de pronto pasaba uno por la quebrada. Sí, pero eso. Ya, listo. ¿Y eso cómo se dio de Castilla hacia acá venir a vivir ya, pues? Mi señora estaba estudiando inglés. Uh-huh. Y dentro del curso de inglés que lo hacía en el ABC, había una señora que tenía un apartamento en acá frente al edificio comunal. Uh-huh. Y lo estaba vendiendo. Entonces pues le dijo que estaba vendiendo el apartamento. Entonces, en ese tiempo yo trabajaba en la organización de la LULE, yo trabajaba como contador en Polímeros Colombianos. ¿Ya te había bajado de Castillo todavía? No, todavía estaba allá. Entonces, Marta le dijo que, pues como yo le dije, siempre pasábamos y nos decíamos, qué bueno, y está por aquí. Entonces, inmediatamente Marta le dijo, bueno, nosotros de pronto queremos comprarlo. Entonces, hablamos en ese tiempo. Esa era la época de, digamos, la industrialización en Medellín. Las fábricas tenían una estructura donde, por ejemplo, había una oficina de bienestar que hacía préstamos a largo plazo. Entonces me hicieron un préstamo a 15 años en la empresa y con eso compré el apartamento. El apartamento valió 8 millones de pesos, incluyendo el parqueadero. ¿Hace 30 años? Hace 30 años. Bueno, descríbeme el barrio físicamente. Cuando, cuando pasabas, pues ya más o menos nos comentaste, pero ya cuando viniste hace 30 años, ¿cómo era el barrio? Una anécdota. Yo en ese, precisamente eso fue el 8 de octubre, el 8 de octubre de 1988. Uh-huh. Entonces, el primero, en ese 8 de octubre, yo estaba, pues se pasaron la familia mía, uh-huh, y yo estaba dictando una conferencia en Bogotá a unos funcionarios de Copetrol, uh-huh, cierto, que yo trabajaba en una empresa de fibras sintéticas, entonces estaba dictando una conferencia en Bogotá ya a unos pues a la gente de, solo a unos, sí, ingenieros, a unos ingenieros. Entonces estamos allá y eso fue un jueves que se pasaron, cierto. Entonces mi señora con mis hermanos les ayudaron a pasar. Entonces cuando yo llegué el sábado, o sea, eso fue el 8, yo llegué el 10, que fue un sábado, y llegué al barrio por la noche y me perdí, no sabía cómo entrar, o sea, pues no sabía ubicar el barrio, cierto. Yo llegué por el Éxito. Entonces me bajé en Colombia. ¿De maleta y todo? Sí, de maleta y todo, me bajé en Colombia y me demoré por lo menos media hora para conociendo poder llegar, el barrio. Conociendo el barrio, ¿cierto? En ese tiempo no había celular, sino Viper. Así había Viper. ¿Cierto? Viper. Yo mandé mensaje y nadie me contestaba, hasta que un vigilante me llevó hasta el bloque 64, apartamento 201, que ahí siempre estaba. Sí. Eso es. Muy tortuoso, sí, esa chica. Sí, claro. Mucho, mucho. Bueno, eso físicamente, entonces, esa fue la experiencia, pues, de perderte en el barrio. Eso es. En este enredo y reconocerla. Sí, claro, fue. Claro. Bueno, hablemos del barrio en sus inicios, pues, cuando pasabas por acá, hace más de 30 años, entonces, ¿qué veías? Esa arbolada, ese frescor, pero ¿qué pensabas, pues, como de lo que aquí sucedía, de los árboles, de los visitantes, de la fauna, de pronto algunos vecinos o amigos que estaban acá? Sí, claro. Hay una cosa que a mí me llamaba mucho la atención y era lo que hoy son las zonas de comidas, porque a mí me tocó la... Perdona un momento. Alfredo, ¿cómo estás? Bien, ¿o no? Bien, ¿vos qué tal? ¿Tus cosas? Bien, ahí. ¿Cómo le dices? ¿Qué tal, Alfredo Ramos? ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo vas, hombre? Bien, ¿te quedaste a reunir acá? Quedé a reunir acá, pues no va nadie. Tú, no sé si se fueron todos y me dejaron tirado, pero bueno. Espérate un momento. ¿Esto lo de Pablo Loaiza, hombre? No. ¿Viste? No, Pablo Loaiza. Sí. ¿Qué pasó? Que fue el que nos hizo la reunión, pues al menos sé qué fue el que hizo. ¿Qué pasó? Se murió hace 2 semanas. No te preocupes, ya. Bueno, entonces me llamaba mucho la atención, te digo que era lo que hoy son las zonas de comidas, porque es que eso era otra cosa. Uh-huh. A mí me tocó la librería que había en la esquina donde está Frutillón. Plasianes, ya. Y tenía un amigo que estudió conmigo, sufriólogo, inclusive se graduó conmigo, hicimos el trabajo de grado juntos, que trabajaba ahí en Plasianes. Entonces venía y yo me entraba con ellos ahí, entonces y leía mucho ahí, pues, con ellos, porque me traían los libros nuevos y todas cosas. Uh-huh. Me tocó Ricard. Uh-huh. Ricard. Entonces, ¿dónde Ricard? Iba algunas veces y me tomaba una cerveza, pues, ahí con ellos. Bueno, entonces me tocó Ricard también. La papelería que vendía cerveza, güey. Sí. Me tocó también Campanitas. Entonces me tocaban las muchachas estas que estuvieron en Telemedellín, uh-huh, ¿cierto? Me tocó antes de Buñuelitos, lo que era como una especie de inmobiliaria. Ah, sí, Olimpo. Sí, Don Olimpo. Entonces, esa era la época. Entonces, era lo que había ahí, básicamente, ¿cierto? Toda esa situación, pues, me llevó a mirar, inclusive, pues, Don Miguel y todo, pero era un lugar, pues, totalmente, digamos, libre de, pues, como... mucho más del barrio y no de la ciudad, porque inclusive lo que hay hoy, uh-huh, es que Carlos E, pues, se convierte en un sector de la ciudad, integrado a la ciudad. Antes era Carlos E como un barrio, digamos, mucho más en sus interior, en su interior, y disfrutaba por lo que estaban en el barrio, ¿no? Me tocó la cancha cuando se jugaban fútbol los muchachos, ¿cierto? Atrás en la Iguaná. Atrás en la Iguaná. Uh-huh. Eso él me tocaba, pues era la época de Félix, pues, que era el que me llevaba el periódico siempre a la casa. Uh-huh. La piloto también, pues integrábamos mucho. Inclusive, pues, como eventos y actividades, los partidos de fútbol también me tocaron. Sí, era otra cosa, ¿cierto? Sí. Ya. ¿Dónde estudiaste vos? Yo estudié en la Autónoma y Sociología. Uh-huh. Y estudié, pues, en la Antioquia, en la Nacional. Ya. Y te tocaba, pues, esa práctica que se da muy cotidiana acá, que los estudiantes vienen a vos como estudiante, y lo que me decías, aquí no venían los estudiantes. Nunca. Es más, es que el bulevar yo lo conozco ahora. O sea, el concepto de bulevar. Yo sí conocía lo del Museo de Arte Moderno. Uh-huh. A mí me tocó lo de Basarte, ¿cierto? Los Basartes, pues, uh-huh, inclusive, pues, iba allá y todo. Toda la conexión con el Museo de Arte Moderno la conocía, pero ese concepto de bulevar, no. Inclusive la relación con la comedia, era, pues, la comedia era un lugar, pues, posiblemente el primer lugar que ha habido aquí desde el punto de vista como bar o como taberna, uh-huh, pero era un lugar donde la gente que iba a la comedia, pues, era gente inclusive casi que la misma que el barrio, o los que estaban en la Nacional o en la Antioquia, pero nunca era la comedia donde venía todo Medellín. Ya. Era otra cosa. Lo digo es porque mucha gente pasaba por el barrio, pero corriéndole a los policías. Posible, que se ven. También, sí, claro, claro, claro. Me tocó, por ejemplo, una cosa muy bonita que había, y era un gran árbol que había en lo que hoy es la segunda parte, ahí cerca de Aguamarina. Sí, eso sí. Que había un árbol inmenso, que eso era la conexión para bajar de la Iguana por encima a coger la Colombia. Ah, sí, pero sí. Había un árbol grandísimo, ¿cierto? Y un nacimiento. Sí, había, o sea, agua, claro. Hay agua todavía, claro, claro. Tienen un problemita. Claro. Bueno, nos hablaste de Basarte. ¿Qué otras prácticas culturales, bueno, y del Museo de Arte Moderno, pero qué otras prácticas culturales recuerdas o frecuentas acá en el barrio? Pues con la piloto, digamos, las actividades, por ejemplo, de a mí me tocó, por ejemplo, de Manuel Mejía, lo de Manuel Mejía Vallejo, después lo de Jairo, pero ya actividades como más internas del barrio, pues algunas actividades del Festival de Poesía, pero pues ya muy recientemente, ¿cierto? También. La conexión con Suramericana me parecía interesante porque creo que la gente que venía a la comedia eran los que venían al subterráneo, el Suramericano, y se venían para acá. Porque allá no había bar. Porque allá no había bar, y eso era muy oscuro inclusive. Sí. Pues era muy, porque en ese tiempo no existía tampoco ese desarrollo de protección y Suramericana allá, entonces eso era una manga. Era un oscuro, muy oscuro, ¿cierto? Entonces la gente salía del subterráneo y se venía para acá. Ya. Bueno, así, entonces, hechos que te hayan marcado aquí durante tu estadía, antes o después, ¿cierto? Así como que una cosa buena, otra no tan buena, negativa. Claro, a mí me causó una alta, o sea, impresión durísima cuando mataron a Durango aquí, uh-huh, al de la UP, ¿cierto? Sí. Porque Durango, pues, era ingeniero industrial, yo era profesor de ingeniería industrial de la Autónoma, uh-huh, yo estuve mucho tiempo allá, como 13 años, él era ingeniero industrial de allá, yo había tenido como profesor a Gabriel Jaime Santa María de la UP también, que lo había matado en la oficina, uh-huh, entonces todas esas cosas, y a Durango lo mataron aquí en uno de los, creo que fue enseguida de donde Ricard, uh-huh, o de donde Ricard, ¿cierto? Sí. Ya, ahí lo mataron. Eso me causó, porque aquí nunca había pasado eso, ¿cierto? Claro. Ya. Y pues me causó eso porque Durango vivía en el bloque 65, enseguida el bloque mío. Eso me llamó. Pues ¿vos también eras de la no, no, no, no, pero yo lo conocía a él porque como de la universidad, y lo conocía pues en la vivía, y las muchachas, inclusive una de las hijas de él, estudiaba con la hija mía, entonces pues conocía vínculo. Ese es uno, y lo otro, aquí hay un personaje que de pronto no lo he vuelto a ver, pero que yo creo que sería, y es Álvaro Sanín. No sé, Álvaro Sanín fue el fundador de los cineclubes en Medellín, conjuntamente con Luis Alberto Álvarez. Uh-huh. Álvaro Sanín fue uno de los fundadores, fue el fundador del cineclub Ucamau, que fue un cineclub en Medellín que se reunía en algunos de los teatros de Medellín, por ejemplo. Uh-huh. En el Ópera, había otro teatro. En Libia. Que era en Libia, donde se reunía. Uh-huh. Y era el cineclub, pues los que les gustaba cine en Medellín. Sí, que no era Álvaro, pues Hollywood. Eso, sino... eso, el cine alternativo. Y Álvaro vivía frente a mi casa en el 70 y pico, ¿cierto? 75. Uh-huh. Y yo, que la hija de Álvaro era muy amiga, la hija mía también, entonces Álvaro venía algunas veces y la llevaban para la finca de él en Santa Elena. Y Álvaro era un... Y me causó un impacto grande porque Álvaro le dio un aneurisma. Y pues no sé si de pronto vos lo veías ahí, un señor que se hacía mucho ahí en lo que hoy es Buñuelitos. Uh-huh. Que le daba mucha dificultad caminar, que vivía, él vivió mucho tiempo allí y después se pasaron para este lado de... ¿Cómo de...? Para este lado de, al otro lado del edificio comunal. Uh-huh. Ahí, yo no lo he vuelto a ver, no sé, tengo que preguntar, pero... Y era muy querido, pues, él fue vicerrector en la Nacional, creo. Hace mucho tiempo. Sí, bueno, aquí pues como recordando entonces momentos alegres, comunitarios, familiares. No, yo por ejemplo, nosotros disfrutábamos mucho cuando se hacían los partidos de fútbol con los niños. Mm. Me gustaban también, pues en la Nación Comunal yo participé mucho también. Mm. Pues, o sea, estuve mucho tiempo en la Comisión de Recreación, de Cultura. Creo que hay algo que afectó mucho, es la crisis, por ejemplo, de la administración, pues en el periodo último. Eso, sí. Eso es una cuestión, pues, que y sobre todo, pues, el caso de Luis Fernando Wolf, pues, cierto, porque Luis Fernando, pues, era profesor de la universidad y nosotros lo conocíamos mucho, pues, porque estaba ahí, pues, con nosotros en muchas cosas, cierto. Eso, bueno, y digamos cosas que nos alegraban mucho. Era cuando pues, sobre todo por las noches, salíamos a caminar mucho con los niños cuando estaban muy pequeños. Uh-huh. Entonces disfrutábamos con las bicicletas y pues por todo el barrio, ¿cierto? Eso era muy bacano, ¿cierto? Porque no había, aquí los carros no atravesaban el barrio, ¿cierto? Uh-huh. Ya, no había 65, ¿cierto? Entonces, esto era como un oasis, pues, ¿cierto? Okay. Bueno, ¿qué momento vos no dejarías atrás? Como, ¿esto fue una cosa memorable que viví acá o que...? Yo creo que no podemos dejar atrás es como el espíritu de solidaridad y el nivel intelectual del barrio. Uh-huh. Yo creo que eso es muy importante porque desde ahí uno puede crear o desarrollar civilización, mejorar la comunidad. Sí, eso es fundamental. Yo creo que el hecho de que hoy se vacíe de contenido el barrio en muchas cosas, porque mucha gente se vaya, eso no es que haya que recuperarlo trayendo la misma gente. Yo creo que lo que hay es que mantener, y eso lo he hecho yo académicamente, es como el espíritu de formar civilización. Y eso se puede conseguir, si bien es cierto, no se puede, pues hay que trabajarlo a nivel global, a través de la educación o del Estado, pero eso uno, yo creo que uno puede trabajar con acciones prácticas, inclusive pues el trabajo donde tú estuviste proponía una cuestión de lo que yo llamo éticas vivas, ¿cierto? Es la acción solidaria en el espacio para generar transformaciones de ciudad. Y eso permite, pues, que eso de un día para otro no lo vamos a hacer, pero es que los procesos sociales no son de un día para otro, eso es, son generacionales, pero si no se empiezan, tampoco se logran. Uh-huh. Contanos de tus amigos acá en el barrio, actuales o pasados, pues, ¿qué hacen, cómo parchan, qué disfrutan? Yo tengo, pues, los amigos básicamente son profesores muy ligados a la universidad, ¿cierto? Entonces, Mauricio Bedoya, pues, ha estado conmigo desde hace mucho tiempo, porque fue alumno mío, pues. Un chiquitino, sí, de uno. Raúl Martínez también ha estado conmigo en muchas cosas. Uh-huh. Amigos, por ejemplo, Patricia y el esposo de Patricia. Uh-huh. El esposo de Patricia trabajó conmigo en teatro. Uh-huh. Yo trabajé en teatro, pues, formando grupos de teatro y con actuación en teatro. Uh-huh. Entonces, estuvimos mucho tiempo. También Peter Brand. Sí. Ya Peter es, pues Peter ha estado conmigo durante. Peter y yo manejamos los seminarios de una escuela, uh-huh, donde me llevan de investigación en planeación urbano regional, y durante cerca de 20 años manejamos el seminario. Él se jubiló, pues yo continué. Uh-huh. Pero también pues somos amigos, incluso cada 15 días nos vemos en un lugar que me gusta mucho, y es que nos encontramos a las 7 de la noche, todos los viernes, cada 15 días, en el Leningrado. Ajá. Y ahí nos tomamos tres cervezas. Uh-huh. Él se va para la casa porque él está viviendo en este momento en Santa Fe, Antioquia, uh-huh, ¿cierto? Pero tiene la casa aquí, pero la esposa, pues, por efectos de salud, se van. Y entonces nos encontramos. Tres cervecitas, se prenden un poquitico, sí, y chao, para la casa. Y las conversaciones, pues, las conversaciones son sobre los problemas actuales, la universidad, el problema inglés, el fútbol. A él, uh-huh, le encanta mucho el, uh-huh, fútbol. Entonces conversamos ahí, uh-huh, y nos desatrasamos. Qué bien. ¿Qué relaciones, o sabes, de relaciones comunitarias con el Estado, gubernamentales, con las ONGs o con la academia que se den aquí, como una interacción con entre el barrio y esas entes? Sí, pues yo he estado participando en las actividades de la universidad, de la nacional, y buscando pues lo que nosotros llamamos la interacción de la universidad con las comunidades, que eso es fundamental, y sobre todo para un proyecto público. Entonces, la relación de la universidad con Carlos R. Restrepo, y concretamente pues tratamos de impulsarla, y ahora con el nuevo vicerrector, también lo hacíamos con las anteriores, y era que pues Carlos R. pertenece a un núcleo intelectual de la ciudad, y es la interacción con la UDA, con Sudamericana, con la Piloto, con pues inclusive la misma actividad que tiene la UDA aquí. Y en ese sentido yo creo que ahí es donde tenemos que aprovechar mucho lo que yo decía, es generar una especie de laboratorio social de formación ciudadana desde este tipo de espacios. Tenemos el territorio, tenemos las universidades, tenemos la gente que ha hecho un trabajo, tenemos la historia. Y la necesidad. Y la necesidad. Yo creo que ahí se puede crear. Yo inclusive creo que de esos aspectos ahora que llaman de innovación social, uno puede ser crear un laboratorio social para desarrollar formación comunitaria desde el punto de vista de conformar sociedad como un experimento para inclusive desarrollarlo a través de otras, en otros lugares de la ciudad, etc. Cuente conmigo, ¿qué es lo mejor del barrio? Yo disfruto mucho pues pues uno siempre dice que la gente, pues evidentemente pues es la gente, ¿cierto? Pero no es la gente sola, sino la gente unida a los espacios. O sea, a mí me gusta mucho llegar aquí a Libris a una determinada hora, ¿cierto? Por lo particular, yo vengo aquí a las 7:30, acá hasta las 9, ¿cierto? Entonces me quedo. Ya, otro lugar, cuando vengo aquí, donde me gusta también venir donde Pacho, porque pues donde Pacho uno empieza a hablar, a echar cuentos, y ahí encuentran muchos amigos, también me gusta mucho. Me gusta en el barrio, no soy mucho el bulevar, no, pues cada uno tiene su rollo, no soy mucho el bulevar, pero sí me gusta mucho caminar ciertos lugares. Por ejemplo, con la nieta voy mucho al Pulmón, entonces allá con la bicicleta, eso me gusta. Sí. ¿Qué le pondrías al barrio? ¿Qué le falta? Yo creo que en el barrio nos falta, en este momento, para esta época, sobre todo, yo diría como desarrollar como pues hacer visible la integración barrial, visible, o sea, es visibilizar más. Aquí hay muchas cosas. Vea, por ejemplo, hay un tipo que vive aquí en el barrio, y es un ciclista, me imagino que vos lo conocés, ¿cierto? Y es que corría con Ramón Hoyos, Honorio. O Don Honorio, ¿cierto? Por ejemplo, hay señores que hay un homenaje. Es que no es porque fue a ciclista o porque corrió con Ramón Hoyos, sino que un tipo de esos de esa época, mantenerse saludable, esa pilera que él tiene, porque yo sé dónde él trabaja, con el Málaga, el club que tiene allá, lo conocí porque tengo un amigo muy querido que trabaja con él, que es La Verde. Ella, La Verde, el hijo de La Verde, es el que maneja Barrio Frecuencia en Castilla. Bueno, y esos son los de que manejan el punk. Bueno, entonces, todas esas relaciones. O sea, por ejemplo, es visibilizar más estos personajes que nosotros tenemos, sobre todo para integrar generacionalmente. Vos que trabajas, por ejemplo, con toda la parte de ciclismo. El ciclismo no es únicamente manejar la bicicleta y no es únicamente el instrumento como tal, sino que es el sujeto como tal. O sea, el deporte tiene que permitir formar, generar mejor personas, ¿cierto? Un tipo de estos. Honorio debe tener, o sea, Honorio debe estar por el lado de los 100, llegando a los 80 años, porque yo voy a cumplir 70, ¿cierto? Y Honorio, pues, como ciclista, pues seguro me llevaba a mí 20 años. Bueno, y se mantiene. ¿Y cómo? Valía la pena hacerle una pregunta. Que no, inclusive invitarlo aquí. Invitemos una charla, hagamos un evento aquí con Honorio. Oíste, contanos cuál es el secreto tuyo para mantenerte vivo. Para mantenerte vivo y para mantenerte bien. Por eso, entonces. Ya, ¿no será que eso? Ya. Y eso vale un, eso no hay con qué pagar. Bueno, ¿qué le quitarías al bar? Yo le diría que valdría la pena, a ver, más que quitar, es, digamos, cómo se pueden establecer elementos de control. Y es control social, ¿cierto? O sea, el control hecho por los mismos ciudadanos. O sea, el problema de que el exceso, por ejemplo, de las problemáticas que nosotros tenemos en el bulevar, también hay que trabajar desde el punto de vista del control. Ya, pero no es el control estatal. No, es el control represivo tampoco. Es el control que ejerce la misma convicción de ser ciudadano, porque es que estamos en un espacio ciudadano. Sí, sí. ¿Cómo le ves el futuro al barrio? Que, ya para terminar. Me parece que el futuro, o sea, el barrio es un elemento de la ciudad. Al barrio hay que integrarlo. Si la ciudad tiene futuro, el barrio también tiene que tener futuro. O sea, no es una cuestión separada, ¿cierto? Aquí hay que buscar que toda la, digamos, los avances de la ciudad también toquen el barrio. Gracias, John. Mucho gusto. Ahí vamos a ver si hacemos el reportaje y si es posible lo colgamos también como a manera de podcast.